Muchas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Mente y Alma, el segmento donde se habla de su salud y su bienestar. Bienvenidos a Cuerpo, Mente y Alma. Hoy les tenemos un episodio muy interesante. Hoy vamos a hablar de cómo festejar sanamente. Como ustedes saben, mi nombre es Pedro Peligro. Aquí a mi mano derecha tenemos a... Leslie Lara. Y a mi izquierda tenemos a... Olivia Sánchez. Uh-huh. Y acá a mi otra izquierda tenemos a... Ana Ordaz. También conocida como Ana Libre. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es cómo festejar sanamente. Como ustedes saben, el Día de Acción de Gracias, o el Thanksgiving, como se conoce aquí, no está muy lejano. Solamente quedan un par de semanas para que llegue ese día. Y uff, cómo me gusta ese día en realidad, porque mi mamá es un pavo, pero bien rico, bañado en mantequilla. Y les puedo decir que no es lo más sano del mundo. Y estábamos pensando que en realidad podíamos cambiar esto para hacerlo de una forma sana y que de todos modos sepa muy rico y sabroso. ¿Y por qué es tan importante este tema de vamos a hacer estos cambios? ¿Por qué no seguimos haciendo la comida como está? Bueno, como han de saber, nosotros los latinos nos encanta comer comida deliciosa. Tenemos los sopes, tenemos los tacos, los tamales. Y tenemos muy altos niveles de obesidad que nos están afectando. Yo en mi familia, mi mamá tiene diabetes, así que conozco el problema que las personas que con diabetes y las personas con otras enfermedades crónicas, puede ser alta presión, puede ser altos niveles de colesterol, enfermedades del corazón. Así que nuestra dieta también hace que seamos más afectados con ciertos tipos de enfermedades, como las que acabo de mencionar. Y el grupo de edad más afectada son los niños y los adolescentes. Entonces yo estoy bien ahorita, no tengo ningún problema, me salvé. Claro que no, Pedro. Es un problema que nos afecta a todos, pero han visto estudios en los que han enseñado que las personas o los niños que crecen, que tienen problemas de obesidad, crecen y son obesos todavía. Así que si eres obeso de pequeño, es muy probable de que adulto seas obeso también. Así que cuando tienes obesidad o tienes problemas de peso, eso te va a influir a tu salud cuando en el futuro. O sea, como que agarras el hábito y... O sea, no para simplemente ahí, no es una fase. Así que sí, si eras un poquito pasado de peso de pequeño, es probable que cuando seas adulto también tengas problemas. No quiere decir que si eres obeso de pequeño vas a ser así toda tu vida, pero es muy probable de que vas a estar obeso y tengas problemas de salud al crecer. Y no nos podemos hacer cargo de ese problema ya que estén más grandes. O sea. Claro, cuando estés, también cuando... Puedes hacer cosas para así perder de peso y para estar más saludable. No quiere decir que vas a estar así toda tu vida. Hay cambios que puedes hacer en tu dieta, cambios que puedes hacer en actividad física para así ponerte más saludable. No hay ninguna edad la que dice que, okay, tengo 40 años, ya no puedo perder de peso, voy a estar enfermo con diabetes toda mi vida. Pero es algo que puede afectar bastante. Así que tenemos que empezar más temprano, lo mejor. Bueno, pues hablando del Día de Acción de Gracias, tuvimos la oportunidad de hacer unas entrevistas a los compañeros aquí de la escuela y vamos a escuchar lo que tienen que decir. ¿Podría compartir con nosotros en qué consiste la comida de Día de Acción de Gracias? Bueno, yo empecé a celebrar el Día de Gracias aquí en los Estados Unidos. Yo no soy la mejor persona para preguntarle porque yo me como todo. Los camotes, el pavo, el jamón, las verduras no me gustan mucho, pero me las como a veces. Comida más americana que mexicana. Vamos a cocinar jamón, que ya arriba en el horno, que salen muy crujientes, pero obviamente no muy saludables. Yo soy vegetariana y un platillo que nos gusta mucho preparar es una ensalada con quinoa y con acelgas. Y también se le agrega lo que es camote, que lo puedes hacer en el horno y le puedes agregar también nueces y algún aderezo a tu gusto. Entonces, a nosotros nos gusta tener algo así porque a mí no me gusta mucho lo dulce. Y en ocasiones el día del pavo a la gente le gusta mucho consumirlo. Me encantan los pies que hacen. Ay, me fascinan. Todo lo que es dulce y que no debo de comer, todo me gusta. Y todo me lo como. Obvio, una cerveza o un vino, pero eso es lo que consiste la mayoría de nuestra cena. Muchísimas gracias. ¿Y cómo se siente después de que come todo eso? Aparte de llena, sí. con culpa de que me comí todo. Bueno, me siento muy muy lleno al punto de que no puedo respirar, con un poco de malestar porque no debería de haber comido tanto, pero al final del día feliz de que por lo menos pasé el tiempo con mi familia. Perfecto, bueno, gracias por compartir con nosotros. Al contrario. Gordita tú, ¿qué va? Llenita nomás. Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque a toda costa quiere adelgazar. Pues dice que toda la ropa la aprieta, yo le digo que compre una talla más. Siempre anda contando cuántas calorías necesita a diario su cuerpo quemar. A clase de aerobics va todos los días y los carbohidratos prefiere evitar. Toronja, yogur pide por la mañana, tomate y lechuga con pan integral. Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, pues de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozole y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar. Gordita tú. Mencionar unos cuantos consejos, ¿no? Ah, y estuvimos buscando en el internet y preguntándole a la gente que sabe. Sobre algunas recetas que serían buenas incluir en nuestra cena de Acción de Gracias. Por ejemplo, ¿qué platillo nos recomiendas tú, Leslie, que podamos incluir en el Día de Acción de Gracias? Bueno, pues yo voy a comenzar con el platillo más simple porque en verdad no hay manera en que la reguemos con este con este platillo, que es la ensalada. Tradicionalmente la ensalada es algo que debemos de comer al principio porque comienza a preparar al paladar a ver y al estómago que ya viene comida. Así es de que podemos tomar la oportunidad de usar una ensalada no solamente para... pues para prepararnos a comer, pero también para llenar el estómago un poco más, para así no comer tanto. Desde que, pues, mis recomendaciones con una ensalada, hay miles de ensalada en mis búsquedas en internet y recetas con amigos. Hay ensaladas que algunas de ellas son muy laboriosas, algunas otras muy simples, pero mi recomendación ahorita es con una ensalada el elemento que tiene más calorías es el aderezo. Así es de que me voy a enfocar en el aderezo el día de hoy, ya sea que podemos comenzar con una ensalada muy simple que contiene, digamos, su lechuga, sus jitomates, pepinos, si le quieren agregar una taza de frijoles negros cocidos. Bueno, el aderezo aquí puede ser algo muy simple, solamente 4 ingredientes, señoras. Así es de que 4 ingredientes que son saludables y simples. Vamos a comenzar con el aceite de oliva. O sea, aceite de oliva es algo que normalmente en una cocina latina no se encuentra, pero tratamos... ¿Aceite de Olivia? No, de Olivia. Olivia está aquí, pero el aceite de oliva. ¿Quiénes de ustedes usan aceite de oliva o sus mamás? Yo. ¿Tus mamás? Yo. No, pero sus padres, ¿tus padres quién? Tus padres no. Pues mi mamá sí lo usa. Tu mamá, bueno, pero tu mamá pues es una super estrella, así es de que vamos a hacer de que todas las personas que nos están escuchando, señoras, vamos a hacerlas todas super estrellas porque la salud de nuestros hijos y de nuestros familiares depende en esto. Yo inclusive a mi mamá me tomó casi un año convencerla en comenzar a usar el aceite de oliva y pues hay muchas investigaciones que nos dicen que el aceite de oliva es más saludable que otros aceites, claro, cuando estás haciendo tus tamales, uno quiere su manteca y cosas así, pero bueno, ya me saqué de tema y voy a regresar. Entonces, 4 ingredientes: aceite de oliva, vinagre blanco, sal y pimienta. Es tan simple como eso. Así es de que una vez que ya tenga, señora, su ensalada, y no les voy a decir que le pongan una ensalada porque, como les dije, es algo que es saludable, ya sea que le ponga aguacate, que le ponga un huevo cocido, que le ponga, no sé lo que le llaman cal, el col rizado. Solamente puede mezclar esos 4 ingredientes: el aceite de olivo, el vinagre, la sal y la pimienta, y es un aderezo delicioso. Y otro de los platillos que tenemos en Thanksgiving, ¿cuáles son otros de los platillos que comemos usualmente, Olivia? Ok, pues las recetas que yo tengo para ustedes, una de mis cosas favoritas de comer en el día de pavo son el puré de papa. Como ustedes saben, son papas y muchas de las veces están llenas con mantequilla, y también le ponemos, como se dice, el gravy, pues, que sabe bien rico. Pero con eso hay mucho grasa. Entonces, algo que podemos hacer que es bien, bien, bien fácil, es en vez de poner tanta mantequilla, podemos poner el yogurt greco. Entonces, con el yogurt greco, como nomás un poquito mantequilla y como más con el yogur greco, sale bien bueno, todavía sale rico, y con eso podemos como disfrutar las papas sin sentir que nos estamos echando algo malo a nuestro cuerpo. ¿Y es el yogur griego, se lo vas a echar en vez de la mantequilla, en vez del gravy o junto con todo eso? Ok, pues le vamos a quitar un poquito de la mantequilla, pues lo más que podamos para que eso no está allí, y luego le ponemos el yogur greco. Y luego, pues si quieren el gravy arriba, pueden poner eso, pero a ver, deben de probarlo, a ver cómo sale, y luego decidir si todavía lo quieren. Pues a mí me gusta eso. Otra cosa que vamos a hablar de es el pavo. Sí, pues el pavo hay varias formas de cómo cocinarlo. De la forma en que lo cocina mi mamá, lo pone, pues la verdad no sé cómo cocinar, ¿para qué les miento? Pero lo que yo he visto que hace, y es que mete el pavo al horno, y con una brochita, como de esas como para pintar las paredes, la mete en mantequilla, y no sé, cada 25 minutos abre el horno, y ¡fum!, le pasa la brochita llena con mantequilla, y se la pasa por toda la piel a ese pavito, y la verdad sabe riquísimo, pero... Y yo no sé si sea bueno para el corazón eso. Pero una vez al año no hace daño, dicen por ahí. Ah, pues Pedro, la cosa es que el pavo, como ya es carne, pues ya lo que consiste del carne ya está ahí adentro. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando lo comemos, podemos comer partes del pavo que es más saludable. Entonces, la carne blanco, ¿cómo se dice? Los pechos, pues, eso es la carne blanca. Y luego, eso, como es más saludable de la carne más oscuro, que tiene como más grasa ahí. Y luego también, pues, la cosa que a mí me gusta más es el piel. Pues, el cuerito. Sí, el cuerito que sale como bien bueno, pero tampoco ese cuerito está ahí llena de grasa. Entonces, si puedes nada más comer un poquito y luego dejar el resto, eso será más saludable también. Fíjate que mi hermano, siempre que vamos al Kentucky Fried Chicken o cuando es el Día de Acción de Gracias, nomás se come el puro cuerito y el resto le da una mordidita tan siquiera a la carne blanca, pero el puro cuerito se lo come, fíjate. Ahora ya sé que le tengo que decir que no se coma nomás eso. Otra cosa que yo voy a hablar de es... pues los pasteles. En mi familia, yo soy la que hace los pasteles. Entonces, en eso, los pies, yo tengo mucho orgullo en eso. Y si compran uno, pues no, pues me enojo. Tiene que ser hecho en casa. Hecho en casa, en día de dar acción de gracia. Entonces, cosas que yo he encontrado que puede hacer que los pies estén un poquito más saludables, es bien fáciles. Entonces, algo bien fácil es que muchas veces los pies tienen mucho azúcar. Entonces, algo bien simple que puedes hacer es nomás usar el mitad del azúcar y nomás comerlo así. Y vas a mirar que ni le das cuenta que le falta azúcar. Yo he hecho algunos experimentos en mi familia y sale bien, nadie sabe. Entonces sigues el mismo, la misma receta y todo, excepto que le cortas el azúcar. Sí, la misma receta y todo, nomás le corto el azúcar. Otra cosa que puedes hacer es usar la harina integra en vez de puro harina blanco. Lo que puedes hacer es usar mitad y mitad. Entonces, usando la misma receta que siempre usas, nomás mitad de la harina es harina integra, y así es como un poquito, otra cosa poquito que le hace que la receta está más saludable. Ok, otra cosa es la corteza del pastel, que para algunos es la cosa más favorita y para otros pues no tanto. Pues para mí, a mí no me da falta si no tengo la corteza, pero sé que a mi familia le gusta mucho, entonces eso es algo bien importante. Entonces hay algunas opciones. Primero, si ustedes como mí que no le gusta el corteza tanto, puedes cocinar el pastel sin corteza y sale bueno. Así puede salir bien. Con el pie de calabaza, así sale, pero bien rico sin el corteza. Pero si a usted le gusta el corteza, otra cosa que puedes hacer es nomás como usar uno. Si vas a hacer un pastel de manzana, nomás una corteza también se puede hacer. Y también para ustedes tenemos una receta que vamos a poner en el internet. En el internet, que usa corteza de pastel con aceite de canola. Y el aceite de canola es mejor en vez de una mantequilla, porque la mantequilla viene de animal y eso tiene mucho colesterol. Y el aceite de canola viene de un árbol y los árboles como no tienen colesterol, entonces es mejor. Así es de que Olivia compartió demasiadas recetas muy ricas, pero también nos recuerda que tenemos recetas tradicionales como el uso del nopal, el uso del camote, el uso de queso fresco. Así es de que son muchas cosas que son importantes para mantener nuestras raíces y nuestras culturas, pero también son saludables. Así es de que podemos, como hablamos, yo continúo con mis ensaladas, una ensalada de nopal, que esta vez yo voy a tratar con mis familiares, una ensalada de nopal que es súper rica. Puede ser solamente la podemos sancochar, o los podemos poner en un comal, o los podemos solamente sumergir en vinagre con unas cebollitas, con unas zanahorias. Es algo muy saludable y con pocas calorías. Los frijoles de olla sin freír, me recordó Olivia, sin freír. ¿Y por qué sin freír? Porque normalmente cuando freímos los frijoles, ¿qué es lo que ponemos que está súper sabroso? La manteca, ¿verdad? Y bueno, pues esas son sugerencias pequeñas. Las tortillas pues con moderación, pero sí, hay también tortillas integrales, o se prefieren la tortilla pues integral, o si va a ser de maíz, pues mejor de maíz que sea, o a escoger una de harina. Pero yo creo que otra vez es moderación, no comerse 10 o 20 tortillas, que bueno, no sé quién se coma tantas así, pero bueno, pero yo creo que con moderación todas. Oye, dijiste que el camote es saludable. ¿Qué no es más postre eso que comida? Sí, pues normalmente yo creo que, bueno, depende en qué áreas de Latinoamérica provengan las familias, pero sí, es usualmente es algo que es un postre, pero es algo que podemos integrar en muchísimas otras cosas, como en las ensaladas. Como hay platillos que integran el camote ya sé. Bueno, pues que entonces el camote es muy versátil y se puede integrar en otras cosas para que no esté tan dulce, o para que no sea tan malo. Muy bien, pero ¿comida será la única forma de mantenerse saludable en el Día de Acción de Gracias? ¿Ustedes qué creen? No, definitivamente no, yo creo que no solo comer. Vamos a ver, ¿qué nos sugieres tú, Ana? Pues hay muchas cosas que podemos hacer aparte de comer saludable. el Día de Acción de Gracias, pues todos, toda la familia está en la casa, amigos, los vecinos, es un tiempo de festejar, todos están contentos, es un día donde uno está disfrutando de la compañía de los familiares, de los amigos, así que también se pueden hacer actividad física, es algo que mucha gente no piensa, es Acción de Gracias, no recuerdo haber hecho algún tipo de actividad física, pero puede ser muy divertido incorporar tipos de como jugar fútbol con los sobrinos o a las escondidas, jugar un poquito, tirar la pelota, jugar un poquito de voleibol en la casa, les fascina el voleibol, así que es una de las cosas que hacemos bastante. También para las señoras, ¿qué les sugiere a las señoras? Bailar. Bailar, no, claro, bailar o salirse a darle la vuelta a la manzana y pues platicar de cosas que sí, chismes mientras caminas. No, pero salirse a caminar yo creo que eso es algo que te ayuda a bajar lo que acabas de comer. Y es una cosa que también cuando uno cocina, uno tiene que probar todo, ya ves, y es una de las cosas que, una de las recomendaciones que hacen es que en vez de comer o te antoja un poquito de carne o un poquito de las papas, en vez de tener un poquito, un pedazo de manzana o un pedazo de apio cerca, para si se te antoja algo o te da un poquito de hambre, en vez de agarrar algo que no es tan saludable, pero delicioso, puedes agarrar un pedacito, la mitad de manzana y morder, y es algo más saludable que puedes, está disponible, y es algo muy fácil. Y también es un largo día donde vas a estar cocinando, así que, como dijo Leslie, salir a caminar, es unos 10 minutos ahí por la vecindad, darle la vuelta a la manzana, es algo muy fácil que uno puede hacer y se puede llevar a la amiga y hacer un poquito ahí de plática. ¿Y tú un qué poquito haces, de yo? En tu Día de Acción de Gracias. Pues me la paso con la familia. La verdad que es un día de comer bastante, pero trato de una de las cosas que hago es yo no bebo ningún tipo de jugo o trato de no tomar cosas así con mucho azúcar como el jugo, la soda, los refrescos, que son muy ricos, pero como sé que voy a tal vez comer un poco más de lo normal esta noche, trato de no utilizar mis calorías en esos tipos de bebidas. Y también, como tengo bastantes sobrinos, así que salgo a jugar con ellos porque ellos siempre están activos, quieren estar jugando, así que siempre quieren estar ahí tirando la pelota, jugar fútbol, así que salgo con ellos. Y es un tiempo de estar con ellos, de hablar, y también jugar y pasármela bien y divertirnos, así que esas son una de las cosas las que yo hago, y también limitarme de la cantidad de comida. Limitarte de la cantidad de comida. Sí. No, fíjate que yo también estoy muy de acuerdo contigo, el Día de Acción de Gracias es un día para convivir con la familia, y una de las formas más buenas y saludables de cómo convivir es, como tú dijiste, haciendo actividad física, al caminar, a platicar con el chisme, ¿no? O jugar fútbol o lo que sea, ¿no? En vez de ponerse a ver el desfile de Thanksgiving, que sí está bonito e interesante, pero también hay que mezclarlo un poco con actividad física. Y dijiste algo sobre controlar, ¿no? ¿Cómo es que comes? Yo tengo dos comentarios sobre eso. Fíjate que a veces lo que hace mi familia o lo que hago yo es que decimos, ¿sabes qué? Vamos a comer un montón este mero día, que va a ser el Día de Acción de Gracias, y decimos, ¿sabes qué? Me ahorro las calorías, no voy a desayunar, no voy a almorzar, y ya que llegue la mera hora, ahí sí voy a comer, ¿no? Y ahí me voy a ahorrar las calorías en la mañana y en la tarde, y ahí para que no coma tanta caloría en la noche. Pero han hecho estudios y muy interesantemente, si uno no come, tiene tanta hambre que cuando llega el Día de Acción de Gracias, a la mera noche, uno repone las calorías que no comió en la mañana y en la tarde, y aparte se sobrepasa sobre eso, porque uno llega con tanta hambre, no se imagina. Y lo más importante, que el consejo más importante que les podría dar aquí es desayunen. O sea, no intenten ahorrarse esas calorías. Desayúnense un huevito con tortilla y chile, o ya sea un poquito de avenita en la mañana. Aquí Leslie me está echando esa mirada porque le gusta mucho la avena. Ah, fíjense que la avena tiene mucha fibra y baja el colesterol. Es lo que una vez me recetó ella. Y sí, ese en realidad es un muy buen consejo. Yo sé que muchos de nosotros hacemos eso para según no llenarnos tanto el Día de Acción de Gracias. Eso de moderación me gusta mucho porque fíjate, uno de mis comerciales favoritos en términos de comida va a ser los comerciales del tequila, del whisky, de la cerveza. ¿Qué es lo que dicen los comerciales abajito? Esa cláusula en letras chiquititas abajo. Nada con exceso, todo con medida. Exactamente, nada con exceso y todo con medida, porque en realidad ese es el secreto de la vida. Con gran exageración es malo para uno. Y no, Leslie, no es el tequila ni el whisky, ese es el consejito de abajo. Pues ahorita que estamos con el tequila, hay que hablar de bebidas. Yo creo que es algo muy importante que también nos puede traer muchísimas calorías, pero también es algo, hablamos de convivir y es algo, hablamos de mantener la cultura y las tradiciones. Yo creo que algo que puede usarse mucho en esta ocasión puede ser un ponche, una canela, que es tan simple, un agua de Jamaica, y todas esas puedes mantenerlas con poca azúcar. La canela con un poco de azúcar o sin azúcar también es muy buena para controlar el diabetes. Sí, fíjate que yo he leído estudios que dicen que la Jamaica en sí, así solita, si tomas un vaso de Jamaica sin azúcar, te ayuda a controlar la presión. Entonces, para ustedes, señoras o señores que tengan alta presión, es un buen consejito que pueden utilizar en sus vidas cotidianas. Sí, me alegra mucho que digas eso sobre las bebidas, porque hay ciertas familias que les gusta tomar mucho. A mí me gusta tomar también, hablando ya de alcohol, y lo que no se da, sí, pues lo que no se da cuenta uno, porque como es un día festivo, cuando uno toma alcohol, en realidad estas bebidas alcohólicas tienen muchas calorías. No se da cuenta uno, pero si hablamos del Bacardí, eso está hecho de azúcar. Si hablamos de la cerveza, tienen muchas calorías y carbohidratos. Pues y... qué bien que tenemos el experto ahorita de alcoholes aquí. Bueno, dicen por ahí, ¿no? Me han contado a mí, ¿no? Y sí, como les digo, todo con moderación, como dicen los comerciales. No quieres pasarse de alcohol, porque luego uno ya pasa malos ratos y ni se acuerda de la noche tan bonita que pasó con la familia, ¿verdad? Y la última bebida que les quiero decir es el agua, muchachos y muchachas, porque el agua, ese es el secreto de la vida. Si ustedes dicen, ¿saben qué? No quiero comer tanto, o si va a un buffet y dice, no, pues no quiero comer tanta comida aquí en el buffet, lo que tiene que hacer usted es que se lleva un vasito de agua y se lo toma mediante se está comiendo, para que el agua no tiene grasa, no tiene azúcares, y lo que hace es que ocupa espacio en su estómago. Entonces eso va a hacer que se llenen más rápidamente y evite comer tantas calorías o tanto pavo o tanto pastel o tantas de las comidas ricas que están ahí. Y ese es un muy buen consejo que se pueden llevar si ustedes quieren regular su peso o perder peso o regular su diabetes. Siempre tomen agua, les ayuda siempre a controlar su apetito. Oye, Pedro, tengo una pregunta porque estabas diciendo que no como tanto, pero la cosa es que yo voy con mi familia y hay tanta comida que se parece tan, tan rica, y yo quiero comer un poquito de todo, entonces me pongo un poquito de todo en mi plato, y luego ya cuando me siento a comer todo, primero está bien al principio, y luego más al rato, ahí estoy con un plato que está medio lleno todavía, y ya me llené. Pero en nuestra casa no se echa a la comida a tirar. Entonces, ahí me siento y pues me lo como todo, porque yes, así se necesita hacer. Entonces, ¿qué es algo que puedo hacer para que no llego a ese... a esa? Sí, me alegra mucho que traigas ese punto a la mesa, porque muchos latinos tenemos esa... nos inculcaron eso desde niños, que la comida, que si está en el plato, si está en la mesa, uno se lo tiene que comer, no se echa nada a la basura, no se desperdicia. El único consejo que tengo para ti es llévate solamente un plato y escoge tus comidas, las que te gusten, selecciónalas, llena ese plato y te lo empiezas a comer, y ya que te lo acabes, vas por el segundo. Pero vas a ver que en realidad muchos de nosotros nos llevamos con un solo plato de comida, porque las comidas que están en el Día de Acción de Gracias tienen muchas calorías y nos llenan el cuerpo rápidamente. Y el último consejo que les tengo que dar es que sean realistas. O sea, pongan su meta, vamos a decir, para este Día de Acción de Gracias. Quiero mantener mi peso. Ese es un tema, es una meta bastante realista. Vamos a decir que si quieres perder 15 libras para de aquí para después del Día de Acción de Gracias, eso es un poquito más difícil de hacer, y en realidad vas a ir a la casa de la mamá o del papá y vas a ver tanta comida y vas a empezar a comer. Honestamente, es uno de esos días festivos en donde lo que se hace es comer. Y luego uno se siente triste porque dije, ay, no perdí nada, es más, hasta subí 3 kilos, me siento tan mal sobre mí mismo. No se preocupen, muchachos y muchachas, hay que ser realistas. Vamos a decir, sí, es un día donde uno come, a lo mejor sí subo de peso, a lo mejor mi meta es simplemente no subir, o si subo, nomás subir medio kilo y ya es todo. Hay que ser realistas con uno mismo, porque luego uno se deprime ya después, y ¿qué pasa? Viene Navidad y a comer otra vez, y si uno no es realista, se va a deprimir más. Pues yo creo que hablas de Navidad. Las recomendaciones que les damos hoy no solamente aplican para el Día de Acción de Gracias o Navidad, sino que yo creo que el objetivo que tenemos el día de hoy es tratar de moderar y tener una manera de comer saludable. En moderación, saludable en manera en que no tenga tantas grasas que no son saludables, mucha azúcar, cosas refinadas o procesadas. Sí, es el objetivo de esta plática, fue más que nada en comer saludable, no solamente en el Día de Acción de Gracias a Navidad, sino que cada momento, cada comida que tienes, cada desayuno, hay que tener esto en mente. Ay, bueno, nos dio mucha alegría platicar con ustedes, y gracias por escucharnos, ojalá les haya gustado. Va a haber una pequeña encuesta aquí en el internet. Nomás háganle clic, si les gustó, por favor háganlo saber. Si quieren oír de otros temas, díganos. Nuestro correo va a estar ahí en la página de internet también. Este fue Cuerpo, Mente y Alma. Yo soy Pedro Peligro Álvarez. Yo soy Leslie Lara. Yo soy Olivia Sánchez. Y yo soy Ana Libre Ordaz. Grabando desde aquí, muchos abrazos, muchachos. Bye bye. Estoy a dieta.